Hola, Arturo. ¿Cómo le va, muchacho? ¿Cómo le va? Bien. Espera un segundo que lo voy a saludar. Espera un segundo. Tranquilo, no se, no se No, levante, quédese estoy ahí, mal está de la bien. rodilla, pero dos hombres se saludan. ¿Cómo le va? Un gusto, bien, bien. Bien, sentémonos, Estoy sorprendido de que todavía esté acá. ¿Usted está desde el martes en el estudio? sí. Sonia me había dicho que me iba a venir a buscar, no vino, pero bueno, me atendieron muy bien a la mañana, un cafecito con el muchacho que hace un noticiero muy amable, Increíble, sí. increíble, unas notas de calidad. Después vinieron unos chicos a la noche también, a un programa de los miércoles, muy bueno también. La radio, un espectáculo. Sí, es un espacio comunitario y que cada vez funciona mejor y tiene mucha llegada. ¿Sabe? ¿Está bien, Arturo? Poquito raro acá en el valle con tanta sequía, pero me está agarrando un asma que yo de pibe tuve, y después a través de la homeopatía, ¿no? Se fue curando, y siempre a mi padre y a mi madre. Yo creo que no hay nada que un vaso de vino no lo pueda curar. Me encanta el vino, muchacho. Me encanta el vino y el Cabernet Qué bárbaro. Sauvignon. Entonces, como le contaba anterior sobre el asma, me vine con mi padre cuando yo era un jovencito. Me trajeron acá al valle, donde se decía que por el ambiente seco, ¿vio? El ambiente seco, se me iba a ir el asma. Y bueno, entre homeopatía y la sierra, se me alivianó bastante, ¿no? Hoy en la edad, 86 años, como le había dicho el martes pasado, un gusto estar acá en Más Duda que Certeza con los muchachos, con el profesor, un gusto profesor, con Gracias. el Yametti, El gusto es el mío, Turco Arturo. y Sonia, ¿no? Sí. Sonia, por suerte, todavía no llegó, así que no Sí. sabemos si va a venir hoy. No sabe, No no, sabemos, no, a sí. mí me dijo que hoy la veía acá, pero que no sabía porque estaba con mucho trabajo en la peluquería, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, eso. No Si usted sabría ir a Buenos sabe. Aires a votar, ¿no? No te dejará que una semana más. No sabría decirle, ella me dijo que la peluquería estaba andando muy bien por las repercusiones que había tenido acá en el programa, de Más Duda que Certeza, y bueno. Por suerte, en su barrio, en todo lo que está pasando, se hizo famosa. Y bueno, agarra de acá con todos los muchachos, se hacen unos cortes muy lindos, ¿Dónde vive Sonia a todo esto? Sonia vive en la calle San Martín, acá en Mina Clavero. No voy a decir su No, dirección. no, no, no, pero es de Mina. No, no, de Mina no es esa. Ella es del mundo, dice. Claro. No se hizo cambio de domicilio, por ahí por eso. Por eso fue a votar. Puede ser. No miente, Sonia, se No, nota. no, no. Así que si no me dijo que tenía mucho trabajo en la peluquería, debe tener trabajo en la peluquería. Somos de palabras, somos del encuentro, ¿no? Qué bárbaro. Sabe que yo, ahora que lo tengo acá, lo quisiera aprovechar un poquito más. Yo me quedé con ganas de que me contara algo más de Buenos Aires. Usted que es un hombre que la vivió, que vivió la ciudad, que vio rodar el tranvía, la Sí. milonga, ¿no? No sé si. Qué lindo lo que está sonando, pibe. Yametti, Pugliese, ¿no? Sí, profesor. Usted que es un hombre leído. Buenos Aires era un. Yo de Temperley, un pibe de Temperley. Pero bueno, ya en los últimos años mis padres se fueron a la capital por trabajo, por cultura, hombres del tango. Lo Entonces, noto muy emocionado. muy emocional, y imagínese, tranvía el 55, yo lo tomaba para los que no conocen. Hay tres estaciones muy importantes en Buenos Aires. Una es la de Retiro, la de Constitución y la de Once. Mal llamado porque esa zona se llama Balvanera, ¿no? Entonces yo bajaba, porque en un momento me fui para vivir en Tusengó, me tomaba el tranvía del 55 que me dejaba pasar por la Avenida Corriente. La Avenida Corriente había en el medio. Bueno, un traguito, perdón. Un traguito. Perdona la escucha, estamos más dudas que certeza. Yo hice radio también, después le voy a contar otro momento de mi vida, por eso manejo muy bien los tiempos yo. Entonces en ese momento, la calle Corriente en el medio estaba alta, ¿no? Entonces venían los tranvías, como le daban otra elegancia a la ciudad. Tenía los cordones altos. En el medio, ya metí. En el medio había como una. Como ahora está este. El Metrobús. El bicimetro trolebús. El trolebús. El Metrobús, como es una. El tranvía se convirtió en el Metrobús. Entonces, estábamos ahí con los muchachos, bajábamos, subíamos. Era muy lindo andar en calle Corriente, siempre sonando este tipo de canción, ¿no? De fondo, como estamos hablando con el maestro Pugliese, ¿no? Entonces, de ahí yo me iba con unos churros a los bares, se charlaba, la palabra estaba siempre en la mesa, ¿entiendes? Sí, ¿y cuál era, recuerda, cuál era el eje de la conversación de boliche? ¿Cuál era el lo que más los movilizaba a la reunión? ¿Era la mujer? ¿Era la política? ¿Qué recuerdo sé que más los movilizaba al encuentro con los otros hombres de Buenos Aires? Bueno, el encuentro era muy amable, se jugaban dominó, se jugaba mucho el ajedrez, y cuando se charlaba con los muchachos sí podía entrar una charla de la ministra, como la pebeta, ¿no? Pero más era como querer un país más justo, ¿entiendes? Los trabajadores estábamos como con mucha fuerza, muy empoderados, se diría en la jerga de hoy. Y bueno, queríamos un país, pensábamos un país más grande, más para todo, ¿entendés? Perdón un segundo porque en este momento me agité, como serán 66 años, no sé, 86, me saqué 20, ¿no? Pero no se llega fácil. Espérenme un segundo, profesor. Sí, salud. Y bueno, nos juntábamos, mucho baile también, porque después nos íbamos de ahí, nos íbamos mucho a la milonga, donde había mucha banda en vivo, ¿no? Mucha banda en vivo. Y bueno, entonces vamos con los muchachos, nos tomamos otro tranvía que nos llevaba para el lado de Constitución. Entonces vamos y ahí vamos a salvar y nos íbamos yendo, porque entonces los muchachos nos metíamos bien, nos metíamos listo, seguimos con lo nuestro. Bueno, perfecto. Bueno, Arturo, muchas gracias. Me alegro mucho haberlo tenido en el estudio. Y bueno, ya habrá otra ocasión para seguir charlando. Cuando usted quiera, muchacho. Gracias. Yo totalmente agradecido. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Se ha sentado Pedro enfrente mío y la palabra por salir de su boca. Tengo la necesidad de que pase pronto las elecciones, que llegue ese día, por las dudas que tengo por el porvenir de nuestro país. Al enfrentar esas dudas, el cuerpo en algunas ocasiones se paraliza, como sin saber a dónde ir. De ahí es la necesidad que llegue pronto ese día, porque la espera no nos deja andar en armonía. Se abre la puerta y Pedro sale al encuentro de esa persona y lo invita a nuestra mesa. Te presento a Juan. Lo saludo. ¿Qué están tomando? Llega la moza y pide café con medialunas. Muchachos, hoy es 17 de octubre y mirá las opciones que tenemos para la soberanía de nuestro país. Necesitamos el encuentro de nuestras comunas, representantes que escuchen la demanda de nuestro pueblo, solidaridad y amor. Juan come su primer medialuna de tres. Le comento que me enteré esta semana de todas las cooperativas que hay en el valle. Deja el trago de café y me interrumpe. Eso, querido, eso que los grandes medios y grandes grupos económicos tapan. Hay que darlos a conocer. Y si seguimos con estos representantes, poder judicial y policial, nunca vamos a concretar, siempre vamos a quedar bajo el agua. Pero así todo, la lucha continúa. Hoy las mujeres y jóvenes están marcando un rumbo de esperanza. Los pueblos originarios, tan demonizados, siguen de pie y nos muestran cómo ellos supieron y saben cuidar el medio ambiente y cómo nosotros lo bombardeamos. Pedro interrumpe a Juan. Hacer lo que a uno le gusta, respetando al otro, es de alguna manera la libertad. Juan: sí, querido, todo muy lindo, pero al capital, ni un tantito así. Este espécimen es devorador y tiene la maquinaria del contagio. Todos queremos ser aquel sin ser uno. Se armó un estereotipo de persona exitosa, como un videojuego, y hay que llegar al objetivo. Decía mi amigo Ricardo que somos parte de un eslabón de la cadena que se construye mientras estemos, sin esperar el veredicto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero habría que manejar mejor el Estado, pero que la construcción de esa cadena sea más justa y grande y que no se quede en una porción. Me quedo callado, los miro y los invito a que salgamos del café y crucemos a la plaza. Pagamos, dejamos propina a la moza y salimos despacito. Agarramos la diagonal y ya en el centro, con un monumento lleno de flores, unos tambores sonando que nos llaman a candombear. Lituania, Alemania, Noruega, Perú, Portugal, Brasil, Uruguay, Dinamarca, Corea, Holanda, Japón y también Canadá. ¡Bien! ¿Viste? ¿Sabes más? No. Ya no come, ya no duerme. Henry se ha vuelto loco, ya no come, ya no duerme. Fumo mismo, puro apagado, todo el día. Porque su sueño de libre empresa tiembla, trema en agonía. Planificación, iniciativa estatal en todo el mundo en los años 50. Un amigo lo palmea, le dice: no sea bobo. El asunto es acomodarse, no quieras tenerlo todo. Ay, pero el Henry es así, quiere lo tuyo, lo mío. Se toma un avión al mundo y lo navega como un río. Monrovia, Letonia, Estonia, Lituania, Alemania, Noruega, Perú, Portugal, Brasil, Uruguay, Dinamarca, Corea, Holanda, Japón y también Canadá. En Brasil, Siberia, cagado de frío, en Malasia, Egipto, donde hace calor. Muy lejos, como abuela China y acá nomás. ¡Comerón! Acomodarse, no quieras sí. Tenerlo todo. Henry, relájate. Henry, relájate. El asunto es acomodarse, no quieras tenerlo todo. Planificación, iniciativa estatal en todo el mundo en los años 50. Planificación, iniciativa en los años 50. Un programa que pregunta por las dudas y que duda cuando pregunta. Entrevistas, conversas, temas de interés no tan general, para bocas u oídos atentos o dormidos. Afirmaciones endebles, convicciones provisorias, una sarta de verdades parciales que van a dar que hablar. Humor, amor, dolor, infancia, ser varón, ser mujer, ser o no ser. Un programa al aire que se va por las ramas, pero puede volver. Bancate el ruido. Prender oreja. Son más dudas que certezas. Los argentinos no tenemos. Las argentinas tenemos todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos para el rico. Pero los chicos no tienen para comer. Un pago ordenado. Para siempre. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó. Rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todo lo... Bueno, estamos en Radio Tincu 107.9 desde Mina Clavero para todo el Valle de Tras la Sierra y el universo entero con sus planetas gigantes o enanos. Buenas noches, Turco. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Yametti. Invitado. Incógnito, todavía el invitado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, sí. Linda semana. Hoy un día muy alegre para mí. Le venía de acá. Está genial. La paso muy bien, che. Sí, la verdad que es un gusto compartir acá esta vivencia y esta ansiosa semana que tenemos por delante, ¿no? Sí. Yo desde que llegué al Valle me transformé en un ser de luz, como muchos. Y estoy, ¿viste de la Matrix? ¿Viste como Neo, la Matrix? Yo percibo como unos nervios que no tuvimos ni el primer programa, lo percibo hoy. Yo creo que eso lo tenés vos hoy. Te voy a mandar al frente del aire. Hoy está nervioso, Yametti. Tiene un día... Durmió siesta y parece que le hace mal. Ahí sí, está. Me mató la siesta. Viste que la siesta, si te pasás de. Cada cuerpo tiene como su tiempo. Sí, sí. No pasás son... de ese tiempo y la cagaste. Sí, yo necesito 15, 10. Si no, después me levanto como raro. Me yo, cuesta un tiempo. Yo raro. Me desperté la siesta pensando en el profesor. Mirá, qué grande el profesor. Estaba todo transpirado. Ah. No, me desperté y dije, esto es re, el profesor diría, esto es re de panza llena, es re de privilegiado. 2 horas de siesta, me clavé. 2 horas. Pero bueno, bien, a disfrutar, para eso venimos, a disfrutar. Como venía Pedro y este Juan ahí dentro del bar, yo me siento eso un poco acá también, ¿no? Como que estamos en una mesa de café y salen un montón de charlas y de palabras y de encuentros. Que nos hace más rico cada día. Y creo que acá lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es importantísimo este espacio. Y creo que lo que nosotros sentimos, creo que es compartido con muchas otras personas que están, tienen la misma sensación que tenemos nosotros. Vamos a ir al grano, porque esta ansiedad se llama elecciones. Y sí, porque se nos mete, aunque no querramos que se nos meta, ¿viste? En la vida cotidiana está, ¿no? Vas a la estación de servicio, vas al supermercado, vas a un montón de lugares y está eso. Es decir, no se puede zafar, es como el, ¿viste? Hoy juega Argentina, ¿sabían que juega Argentina a las 11? ¿Hoy? Bueno, en no, el mundo estamos. De Yametti eso no pasa. Aunque no quieras, yo prendo la radio, no soy muy futbolero, me gusta ver a Argentina, pero me enteré que jugó Argentina hoy. Y un montón de cosas más, ¿no? Que no viene al grano. Yo tengo la sensación de esa mala noticia que sabes que va a llegar. Yo tengo la sensación, perdón si alguno anda por una situación similar, el familiar que está en terapia intensiva. Y vos sabés que te van a llamar y te van a decir, chau. Sí, las posibilidades son mínimas, ¿no? Sí, la otra que te llame y diga, che, está yendo para allá, prepárate un asado que va, son mínimas. Y creo que en este caso no hay posibilidad de que haya asado de ninguna índole el domingo a la noche, ni el lunes, ni probablemente nunca más. Pero bueno, uno dice, bueno, ya, que pase, ¿no? Yo... Perdóname, incluso igual tengo la teoría de que, como somos argentinos, y si existe la posibilidad de estirar como en el fútbol, por penales el sufrimiento, seguro, aunque ninguna encuesta lo diga, seguro va a haber balotaje para extender este sufrimiento por lo menos 10, 15 días más, no me acuerdo cuándo es la fecha de balotaje, pero seguramente vamos a tener que estar sufriendo un par de días. Ahí es como yo a veces me pregunto si es una... Está ficcionado todo esto, ¿no? Hagamos sufrir a los votantes del mundo, ¿no? Y está como... una película que está viniendo a ver si nos damos cuenta. ¿Viste cuando le pegás, pobre, algunos que no, yo no soy de pegarle a los animales, pero algunos que vos ves que le pega al perro y el perro vuelve, ¿viste? Como el perro fiel que se le dice, sí. Y se queda. Y no, ¿viste? Es como eso, siempre volvemos al mismo lugar y... Y a mí me confunde, ¿viste? Me gustó más lo del eslabón, de la cadena del eslabón, que somos, habitamos este mundo y vamos construyendo cosas lindas como esto, y estamos atentos al otro, y bueno, pasamos. Era ese pedacito de la ficción que teníamos, ese papel teníamos, y en ese momento que hacemos ese papel, disfrutémoslo y construyamos algo mucho más lindo para el porvenir, digamos, ¿no? Como... cuidarnos, mirarnos, también tenemos malos humores, hablamos mal del otro, pero digamos, mínimamente ir achicando esa brecha, nos ponemos mal. A mí esta paradoja que hace Yametti del familiar terminal, me trajo así en este momento como la falta de esperanza, y porque ya está terminal, ya no hay esperanza. Y escuchando en los debates, viendo las escasas propuestas de quienes pretenden ser nuestros representantes, hoy, 17 de octubre, qué sé yo, es la fecha de la esperanza, digamos, ¿no? De la del gente, trabajador que del sale, trabajador. Levanta Perón, y, Perón rendido. Y yo me siento hoy que tendría que estar feliz de este de esta fecha hermosa, y sin embargo estoy un 17 de octubre sin esperanza. O sea, no, profesor, no hay... la esperanza no la pierda, profesor. Sí. Nunca, no, nunca la pierda, porque la esperanza está en tu familia, la esperanza está sí. en otros lados. Esperanza tengo en la población y en todo, pero no en los dirigentes. Me parece que hoy miraba para todos lados y no encontré a Perón en ninguna propuesta. No encontré. A Perón, yo ahí lo que te decía anteriormente es cierto, cuando Perón lo meten preso y lo sacan el pueblo. Yo creo en el pueblo, en la unión del pueblo. Por eso hablaba la editorial de la comuna, el esfuerzo territorial, el esfuerzo del encuentro, de mirar al otro, de esforzarte por el otro, no solo por uno, sin esperar nada a cambio. Entonces me parece que esa es, porque siempre hoy escuchaba como el Mesías que baje, ¿no? Para los católicos, con respeto, hubo un Mesías. Y entonces, ese Mesías ya pasó, ya está. La revolución también ya fue. Se hace de otra manera. Ahí eso lo tenemos que tomar para hacer una nueva versión. Versionarla nuevamente. Yo creo que la versión nos está dando que ni la guerra, que hoy tenemos dos guerras simultáneas en el mundo, y lo que nos está pasando acá, la explotación de nuestros pueblos, porque esto está todo comandado, esto no es que son una persona que dice, bueno, está una fuerza con la otra política queriéndose. No, están comandados de arriba, todos. Entonces digo, esa comunión entre los pueblos, de unirse, hacer radio, la cultura, como dice, cuando el arte contraataque, dice Spinetta, me parece que esa es la verdadera revolución. Cuando nos demos cuenta que todo lo que podemos hacer, todo lo que tenemos para hacer, ahí nos vamos a querer un poco más, a mirar al otro, no matarnos por comprar un par de zapatillas que no te rompen el tobillo y no sé, y hay gente que trabaja por domarlo, ¿no? Bueno, no, por favor, no. profesor. Sí, me anoto. Como si tuviese una asamblea. Sí, después de el profesor Bautista Giamatti. Es un poco contradictorio lo que estoy pensando y lo que voy a decir, porque estamos en una radio que es cooperativa. Y si esta radio no fuese cooperativa, yo no estaría hablando estas cosas acá, porque seguramente tendría que ser una empresa rentable que le tendría que dar espacio a personas con contenido quizás hasta mucho más interesante, más elaborado, con un respaldo publicitario en el fondo. Yo no tengo todo eso, y gracias a una cooperativa hoy estamos acá disfrutando este increíble momento, ¿no? Y aprendiendo. Pero volviendo a lo que decía de Perón, no solo él, sino el concepto de una nación basado en el Estado empresario, es mucho más grande y muy diferente a la cooperativa. La cooperativa es un mecanismo de defensa solidario que ha creado la población para defenderse de tantos embates del capital extranjero y de los propios gauchos entregadores. La cooperativa es como un mecanismo de supervivencia que ha desarrollado el argentino, y muy bien. Pero volvemos siempre a lo mismo, que con los recursos naturales, los recursos humanos que tenemos, las posibilidades que hay por el conocimiento científico, tecnológico, artístico en esta nación, no podemos estar viviendo como estamos viviendo y no podemos estar yendo a votar el domingo sin ningún tipo de esperanza o sin sentirse representados. Creo que eso, aunque sea equívocamente, sería hermoso ir y pensar que alguien con ese voto te puede cambiar la vida. Eso es un poco lo que A mí me está pesando hoy y creo que allá Meti casi que tiene como una mochila de arriba por este tema. Sí, creo que quizás el problema sea ese, ¿no? El problema sea que deberíamos dejar, digo, históricamente y en la actualidad deberíamos dejar de esperar que aparezca un salvador, se llame Perón, se llame como se llame, y tomar el toro por las astas y hacernos cargo nosotros de nuestra propia realidad. Pero más allá de eso les quería decir, digo, vivimos en esta paradoja que si Dios existe se tomó todos los gustos, se tomó todos los ácidos posibles e inventó este país. Y en ese país del que ustedes hablan de la dignidad, del día de la lealtad, del peronismo, del obreraje metiendo las patas en la fuente y esperando rescatar a su líder, también un 17 de octubre, paradójicamente, es encontrado el cuerpo de Luciano Arruga, después de haber estado, bueno, un par de años largos, desaparecido, víctima de la corrupción policial de la policía bonaerense, bla, bla, bla, enterrado como NN. Y el mismo día, y yo creo, en esto me voy a poner cuasi terraplanista, yo creo que el sistema no deja nada librado al azar, ni siquiera este tipo de cosas, y creo que estamos gobernados y manejados por psicópatas totales. El mismo día también, unos años después, aparece el cuerpo de Santiago Maldonado después de 77 días de estar desaparecido. Digo, el editorial El Turco hablaba de los pueblos originarios, Santiago defendía con sus métodos, con su forma, en su creencia, un pueblo originario, y fue asesinado en el sur del país. Y Luciano Arruga, un pibe pobre del conurbano que le hacía las veces de los trabajos sucios a la policía, cosa que también nos tiene acostumbrado todas las policías, y paradójicamente vivimos en ese mismo país y paradójicamente ocurrió toda la misma fecha. Bueno, eso quería que no pase también de largo. No, está bueno recordarlo. Sí, sí. Perdón. No, dale. No, muy lo de Maldonado es algo también en que yo no sé si él defendía a un pueblo originario, pero no lo pongo en duda eso, sino rescato lo valioso de ir, de acercarse, de ver, de tocar esa realidad. Porque tanto como quien juzga o como quien dice defender algo que no conoce, que no ha tocado, que no ha visto ni siquiera de cerca, también es como que pierde validez. En cambio, el tipo se fue para allá, compartió, tocó el agua, durmió en esa tierra, escuchó los testimonios. Y sí, puede ser que estaba defendiendo a la población, pero rescato mucho eso de ir y decir, ¿qué es lo que pasa acá? Quiero conocer esto, ¿no? Muchas veces hablamos desde Buenos Aires, por decirte, o de las grandes capitales, y no nos acercamos a ver qué es lo que realmente sucede. Yo creo que ese es el gran problema de la Argentina, donde todo se centraliza a través de una radio. Yo no hace tanto que llegué acá y sigo escuchando Radio Madres de Buenos Aires. Entonces, todavía estoy inmerso, ahora estoy escuchando algunos programas de acá. Soy un hombre de radio, escuché radio desde mi vieja escuchaba radio, entonces me siento, nunca pensé que iba a hacer radio, pero sí me siento un escucha, sin participar nunca en la radio, no llamaba nada. Pero volviendo a esto de que hablábamos, yo sí creo que tanto Santiago Maldonado, bueno, lo de Arruga es sabido sobre la policía tomando chicos, porque también el Estado no les da otra opción. Si vos querés trabajar por una moneda y el narco, no sé si, estoy hablando por eso porque no sé si Arruga estaba en eso, sin meterlo a él, ¿no? Pero la sensación del Estado, cero presente en los barrios populares, hace que tanto los narcos con el accionar policial y el accionar judicial sea rentable, sea te seduce mucho, es muy fácil ganar plata, ¿no? Es muy rápido el encuentro con la plata. Cuando escasean las posibilidades. Por eso hago responsable el Estado. sí, quien esté en el estado, ¿no? Sí. Siempre lo hago responsable, porque si vos ponés, no sé, funcionaba en la época, yo vivía en Barracas, había un centro, tengo la Villa Zabaleta y la 21 ahí al toque de mi casa, tenía. Entonces empezó a funcionar un centro cultural hermoso, grande, en el medio de la villa. Y funcionaba la cultura. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo que decía recién, que hoy justo está nuestro invitado acá, que después lo vamos a presentar, que está dentro de la cultura. Eso hace que mejores chicos, que se puedan acercar, que tengan posibilidades de todo eso, del encuentro con la guitarra, con el violín, la orquesta popular, digamos, la cerámica, no sé, todo lo que se te ocurra. Me parece que eso está bueno. Me parece que eso es lo que yo espero de un pueblo. Claro, yo a mí me gusta mucho eso, me gusta mucho, pero creo mucho en volver a distribuir demográficamente como de otra manera este país, digamos. El cese del ferrocarril, los cierres de los ramales, el haber dejado de procesar en origen ciertos eslabones de la industria han hecho migrar a todas las personas que viven en las provincias hacia una capital a hacinarse. Con lo lindo que es el tren, ¿no? Andar en tren. Claro. El encuentro dentro del tren. Es como maravilloso. Pero el tren como pasaje y como movilizador de la materia, de lo elaborado. Sí. Entonces hoy, yo sé, vos me querés poner un centro de cultural dentro de un barrio humilde y yo lo valoro un montón. Pero yo sabés que quiero que se vuelva a abrir Altos Hornos Apla en Jujuy. Que se vuelva a abrir Y Pasam en Sierra Grande, que se conecte con yacimientos Río Turbio, con la Carbonera, que a mitad de camino hagamos una fundición de acero, que vuelvan los ramales ferroviarios a darle vida a los pueblos, que vuelva a haber una Junta Nacional de Granos, que el Estado vuelva a manejar el comercio exterior. ¿Eso vos pensás que lleva a una mejor distribución demográfica? Un ejemplo muy chiquito. En pueblos de La Pampa, llegás vos, por ejemplo, a Abramo, cerca de Bernasconi, San Martín. Esa zona, no sé si conocés. Sí, unos sí, 200 sí. y piquito kilómetros de Bahía Blanca. Sí, sí, conozco. Fui a un pueblo una vez y llegué a Abramo. Obvio que fui primero a conocer la estación del pueblo de tren, el silo, a preguntar a la gente qué se hacía ahí, cómo era. En pocas palabras, para hacer el productor, con su tractor y su acoplado tolva, llevaba sus granos al silo de la cooperativa municipal. La cooperativa municipal le pagaba la producción. Vivían en ese entonces unas 5.000, 6.000 personas en ese lugar. Cuando se cierra el ferrocarril, cierra la cooperativa, porque desaparece la Junta Nacional de Granos, se extranjeriza el mercado de los granos y todo empieza a viajar en camión. Entonces se deja de haber empleo. Y queda hoy por hoy un pueblo de menos de 400 habitantes. Y ahora te hago una pregunta, perdón que te interrumpa ahí para sumarte a eso. Yo creo que es una de las opciones. No me centraría en la única opción. No, único. Porque cuando habla de los pueblos originarios que cuidaron este lugar, yo no digo que sea igual a lo que era cuando ellos estaban acá. Pero por ahí no siempre me pregunto, ¿necesitamos tanto? Necesitamos tantos granos para mandar al mundo. Necesitamos. Porque yo, cuando no hablo de Argentina solo, creo que cuando se piensa por lo menos en una Latinoamérica grande, ¿no? Como una sola nación, digamos, para expandir a otro lugar o de otro lugar para acá, digamos, ¿no? Eso es lo que pienso yo. No me puedo centrar en solamente en ferrocarriles acá cuando. el otro se está cagando de hambre. ¿Se entiende? Es como lo que siempre pensamos. Es como, si yo estoy bien, me quedo tranquilo. Creo que, siendo argentina, ¿no? Yo soy... Hola, ¿qué tal? Argentina. Soy argentina, quiero estar bien. Y Brasil está bien, pero Paraguay está mal. Bolivia está mal, Perú está mal. Yugoslavia está mal. Está en guerra Israel. Está en guerra Rusia. Hay dos guerras. Pasan un montón de cosas. Que ahora se dice, bueno, entonces si Israel está en guerra y Rusia también, ¿con quién están? Ya no me acuerdo con quién está en Rusia. Rusia está en guerra con Ucrania. Ucrania, sí. Granadero también hace comida, produce alimento. Argentina va a tener la posibilidad, se decía, ahora va a vender más. Como también volver a la época de Perón, en la guerra en Europa y nosotros vendíamos, pero no estamos bien. Yo no puedo estar bien si veo a alguien que está mal. Digamos, en sí, hay algo que me termina haciendo mal. Es como saltar gente y no verla, ¿viste? Como en la claro. calle. Digamos, no es que vuelva a pasar un tren o que vuelva a haber una fundición de... A colarse a cero en Zapla, eso le mejore la vida al mundo. Pero sí, eso nos da la posibilidad de que la gente pueda desarrollarse en su pueblo de origen y que no tengas hoy un correntino trabajando en la pesca en Puerto Deseado, navegando 3 meses, volviendo 20 días a su casa y viviendo así. O un camionero viajando de Salta, trabajan, por ejemplo, camioneros de YPF, viven en Salta y trabajan en empresas de Neuquén. Hacen todo lo que es el transporte de aditivos 50 días fuera de su casa. Sí, horrible. Cuando se podría hacer. Ahí están los ramales, están todavía. No es que. No es que yo estoy descubriendo nada. Están los ramales que hacen. Que fueron hechos para el transporte de aditivos. Entonces hoy, por ejemplo, tenés el caso del transporte de metanol, de un aditivo que se hace en Plaza Winkel y se utiliza en La Plata, en la planta General Mosconi. Hoy en día ese transporte lo están haciendo 500 camiones en la ruta transportando metanol, un material bastante... Un peligro, no es más peligroso que la nafta, pero también, es peligroso. También peligro, digamos, la nafta. Pero antiguamente se transportaba con un tren. Un tren lleva 75.000 litros y una locomotora lleva 50 vagones. Sí, sí, un desperdicio de... Yo creo entender que un poco el planteo del turco, digo, voy a decir si puedo decirles que mi resumen, profesor. Voy a dar acá de pie oral al frente. Yo entiendo que el profesor plantea volver a una etapa más productiva para poder sostener el país a lo largo y ancho en mejores condiciones. Lo que plantea el turco tampoco está mal. Creo que el turco lo que plantea es que en definitiva el profesor tampoco lo dice. Digamos, volvernos un país central nosotros, que ahora somos periféricos. Digo, si combinamos las dos teorías podríamos decir, bueno, o sea, sí, fortalezcamos adentro, colaboremos en la orquesta internacional o lo que nos toca dentro del continente, colaboremos con que el resto de los países también puedan centralizarse, digamos, para decirlo de alguna manera, puedan tener fuerte su industria nacional, pero autoabastecerse. Porque el tema es que acá el problema es el escenario. Acá el problema no es lo que hace Argentina, Paraguay, Perú o Brasil. El problema es que el escenario está dispuesto para que, si uno hace mucho, se lo pueda vender a otro y así, digamos. O sea, que haya países ricos y pobres, como está dividida la sociedad. Entonces, digo, me parece que por ahí un poco el planteo a donde iba... Entiendo, el turco, sí, era que sea todo más parejito. Parejo. Hay una anécdota y hay un antecedente de solidaridad en... Siempre, bueno, yo con mi enfoque industrial, ¿no? Hay un antecedente histórico que es el recorrido que hace el general Mosconi luego de fundar la YPF en el gobierno de Yrigoyen. Ante la escasez de combustible para la aviación... Irigoyen lo envía a hacer un recorrido por Europa y a capacitarse y ver cómo se puede llegar a hacer una destilería. El general Mosconi se va a Europa, se capacita, hace todo una recorrida, vuelve y le dice que sí, que es posible. Bueno, esto es muy resumido, ¿no? Fundan lo que es YPF, empiezan a destilar combustible y se transforma en la primera petrolera estatal del mundo. No existe otra petrolera estatal en el mundo antes que YPF. Bueno, eso es algo grandioso. Y miren cómo es el espíritu del argentino, ¿no? Sale y se van a Uruguay. Y empiezan a contarle esta novedosa empresa que se funda en Argentina. Y ayudan a formar y a crear la ANCAP, la petrolera estatal uruguaya. Como eso no le alcanza, sube a Brasil, General Mosconi, y colabora en la fundación de Petrobras, la petrolera estatal brasileña. Como tenía un poquito más de tiempo, decide irse a México. Y dice, bueno, miren, mexicanos, nosotros tenemos este modelo de petrolera en Argentina, se puede hacer esto, esto. Entonces se forma Pemex, la petrolera estatal mexicana. Y de pasada, como tenía un poquito más de tiempo, decide parar en Bolivia y dice, miren bolivianos, estamos cerca, ustedes tienen gas, tienen las mismas posibilidades que nosotros. Hacen la YPFB, que es la petrolera estatal boliviana. Entonces, miren qué importante esto, que lo que dice Ariel, Don Yametti, de ser el centro, de ser el empuje, el inspirador. Porque en ningún momento Argentina salió a ponerla, a clavar la bandera de YPF en ningún país de la región. Salió a compartir su vivencia y su experiencia. Y eso realmente es creer en una América unida y no en competencia, sino en colaboración. Sí. Bueno, es un poco de lo que venimos hablando. Yo creo que ese es el espíritu. Más allá de la de que me parece en conjunto hacer algo, y los recursos naturales hay que respetarlo. Una vez andando por Catamarca, un viaje que hice, levanto un señor y me contaba sobre eso. Yo lo que digo es que se pierde la escucha, la palabra, ¿viste? Se da todo por certeza, ¿viste? Estaban devastando su lugar con una mina a cielo abierto. Y el tipo estaba dolido. Lo mismo que nos pase acá, nosotros hoy estamos acá en Mina Clavero, en el valle detrás de la sierra, sobre la ruta 14, que es lo más lindo del valle, y de repente que te tiren, haya una explosión todos los días. Y ni te digo nosotros que recién llegamos, sino que alguien que nació ahí. Y el tipo me venía contando que había nacido, que venía de padre, de madre, de abuelo, de tatarabuelo del lugar. Y en solo 20 años. Se destrozó lo que hizo la naturaleza en miles de millones de años. Por eso fue en 20 años. Claro, claro. Por eso digo, el escuchar. Ahí está lo que vos decís. ¿Es necesario tanto? ¿Es necesario tanto? Ya lo hemos hablado esto en otras veces. Entonces, vos podés extraer minerales porque necesitas abastecer tu cadena de producción, porque necesitas respaldar tu moneda, está claro. Pero vos no podés ser el mineralero del mundo, porque vas a terminar viviendo en un agujero, en una pileta de cianuro. Es un poco lo que vamos. Sí, creo que sí. Yo, volviendo al tema de la palabra, creo que, como para hacer un resumen, digo, de esto. Creo que, o por lo menos un resumen en mi cabeza, creo que le pusimos demasiada guirnalda a palabras que son hermosas. Digo, la palabra resistencia es una palabra hermosa. Pero como que en un punto, conectando con todo lo anterior, ¿no? Digo, en un punto como que nos enamoramos tanto del estar resistiendo que parece que ya nos acostumbramos a estar todo el tiempo a la defensiva. Y antes decía, bueno, capaz que es tiempo de empezar a tomar el toro por las astas, hacernos cargo de nuestros destinos, organizarnos en distintos espacios y avanzar y proponer algo distinto y nuevo, porque claramente el escenario que tenemos es bastante catastrófico. No tan catastrófico, no tan... cada vez parece que se hace un poquito peor, pero los que tuvimos la suerte de vivir el 2001

orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Fuimos afuera a seguir debatiendo lo que estábamos charlando en el piso y nos distrajimos. Por eso se apagó la música, si alguno escuchó silencio. Está álgido el asunto. O sea, todos queremos, che, tratemos de no... Y nos vamos para ahí porque, bueno, estamos atravesados por lo político. Un poco lo planteaba el profesor hace un ratito al aire... Estamos hablando desde un micrófono comunitario, desde un espacio comunitario, que dicho sea de paso está atravesando un momento económico difícil, como todo ser vivo en este, o no todo, pero una gran parte de los seres vivos de este país y de este mundo. Viernes 3 de noviembre en la Casa de Todos, en conjunto con la Casa de Todos, Tinku festeja su obtención de la licencia como radio oficial. El 107.9 ya es nuestro, y que vengan de a uno a buscarla. Y la Casa de Todos también festeja su aniversario, una enorme labor que llevan los compañeros ahí desde la localidad de Noro. Así que todos aquellos que estén escuchando, sepan, viernes 3 de noviembre a partir de las 18-19 horas en Noro, Avenida Los Porteños 632, la sede de la Casa de Todos. Bandas, alguna banda que quiera sumarse, alguien que tenga un stand, un puesto y que quiera sumarse, nos escribe a nuestros números. Ya todos tienen algún Tinku amigo agendado. O alguno de la Casa de Todos. O alguno de la Casa de Todos. Y nos ponemos en contacto y organizamos cómo hacemos y cómo nos abrazamos en este estadio y en esta hermosa palabra de la resistencia, llamémosla cultural. Me callo porque me cansé de hablar. Los dejo en el piso con el Turco y el señor profesor, alias el Pelado. Bueno, primero voy, recién salimos a fumar un puchito y Yametti me dijo algo que tiene razón, que es la invasión de Israel a Palestina. Y yo dije guerra. Así que me retracto y le mando un abrazo y que ojalá que cese la guerra en este país. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, músico, Leandro Tornello. Nació en el 85. Para primeros aplausos. Decime otro nombre, Leandro Tornello. Leandro. Bienvenido, Leandro. Bueno, Lean, qué lindo que estés acá con nosotros, acá en Más Dudas que Certezas. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por la invitación, por venir. Estoy pasando muy bien, estoy comiendo una picada fabulosa. Y tanto hablan de la charla de café que tienen los personajes al principio. Estamos tomando vino, no café. Así que aclaro porque... Es el horario de vino. La repetición que es más temprana, tomamos café. Ah, está muy bien. Bueno, Lea nació en el 85 en Loma de Zamora. Vos querías ser científico y a los 13 le regalaron una guitarra que hoy la trajo. No sé si es esta. No es esta, pero podría ser. Bueno, contanos un poquito, Lean. ¿Tenés dos discos? Tengo dos discos, Canciones Viajeras, el primero, A veces la lluvia, el segundo disco. Y ahora estoy gestando un disco muy conurbano, muy de mis tierras, de, del primero, segundo y tercer cordón que rodea la capital federal. Y bueno, estamos ahí trabajando en un proyecto para levantar la zona a nivel cultural y mostrarle al mundo lo que es el conurbano bonaerense. Qué bueno, es muy bueno. Bueno, yo soy del conurbano bonaerense, me siento identificado, ahora voy a escuchar tus temas. ¿Y la banda que tenés, una banda? Los está escuchando Schiaretti, dice que la gente del AMBA... Porque Schiaretti piensa un mundo cordobés nada más. Totalmente. Vos decís que es de conurbano cordobés y... Está bien. Ya, acuérdense que no podemos mencionar... Candidatos, porque esto se repite en la vera. Mira, el que nos dijo lo mencionó. Podemos decir el presidente de Córdoba. Presidente de Córdoba. Y estamos bien. Che, ¿y esto, este proyecto? ¿Estás vos solo en guitarra? Este proyecto tiene dos aristas. Una arista teatral, que es con un colega profesor e investigador y yo, que vamos a hacer esta obra sobre el conurbano bonaerense, sus anécdotas, cuestiones territoriales y demás. Y la parte musical va a ser una parte producida por un gran músico y colega, y va a ser una arista musical muy linda, con un disco que se viene con mucha música, con mucha musicalidad. Pero bueno, yo creo que más que hablar, vamos con una canción. Dale. Que habla sobre un amor de un habitante del conurbano que se separa de su novia porteña. Y al separarse, planta bandera diciendo: la ciudad de Buenos Aires y el conurbano somos cosas distintas. Yo me separo de vos, pero también me separo de lo que viví con vos en Capital Federal. Conurboleros. Dale. Vengo a desistir de la agonía que me provoca vivir de tus celos. Me presto del Quijote la hidalguía y empiezo por cruzar el riachuelo. Me vuelvo al conurbano con lo puesto, aunque esta despedida me desarme. Si es por buscar amores de repuesto, yo soy tan Irigoyen, vos tan Warnes. La ira, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Para curar este amor enfermizo, propongo crear un nuevo pasaporte. Mi patria va de Merlo hasta Berisso, la tuya es todo Cava y zona norte. Propongo dividir la economía, movernos en mercados separados. No quiero por error tocar un día algún billete que hayas manoseado. La ira, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Verme quisieras, por no poder sortearlos no te quiero. Venirte de Palermo hasta Turdera sería como un viaje al extranjero. Quisiera, mientras quede algún rescoldo, vivir bajo un cielo diferente y ver la forma de poner un toldo que abarque de Moreno a San Vicente. La ira, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Yo sé que es extremista de mi parte, pero parece cosa necesaria fundar una localidad en Marte. que sea con urba interplanetaria. Y mientras mi ansiedad flota despacio, mientras habito otro cuerpo celeste, me llevo capitanes del espacio para olvidarte, cueste lo que cueste. ¡Buena! ¡Qué grande, Lea! ¡Muy bueno! Muy bueno. Me hiciste viajar por todo, de Moreno, dijiste Somorón. De punta a punta. De ¿no? punta a punta. Y Poli, Irigoyen, Pavón sería, ¿no? Claro. Es una locura. Qué bueno. El capitán del espacio, tremendo. ¿Saben? Sí, claro, porque hay cosas que nosotros los conurba, nos pasa cuando viajamos, que decimos que somos de Ezeiza, de Monte Grande, de San Vicente, de San Miguel, de Morón. Y la gente nos dice, ustedes los porteños. Nosotros no somos porteños. El conurbano bonaerense tiene cosas más del interior que de capital, porque es como cruzar el Riachuelo, cruzar la General Paz, es entrar en un territorio que no nos identifica. Entonces yo creo que por este motivo ahora hay una movida tan grande con The Walking Conurban o estos grupos que fomentan el arte y la cultura conurbana. Yo creo que por ese motivo está tan en boga la cuestión, ¿no? Porque el conurbano plantó bandera y dijo, pará, yo no soy esto, yo soy otra cosa. Sí, como este muchacho. La identidad del conurbano. La identidad del conurbano es una cosa. Hacerse cargo. Que es un híbrido, porque para los que no conocen, está Capital Federal, como la ciudad quizás más opulenta del país, ¿no? Y luego todo lo que se fue formando alrededor, como con este fenómeno de conurbación, ¿no? La adhesión de ciudades que se fueron pegoteando unas a otras. Y ahora, sin querer, somos una gran ciudad que del tamaño de Nueva York, si queremos llamarlo así. Y esto conllevó a tener una identidad distinta, a tener una cultura distinta, a tener cuestiones arquitectónicas, cuestiones orográficas, si queremos llamarlas así, distintas. Y por ese motivo, este proyecto de las canciones del conurbano es que nos entusiasma tanto, ¿no? Sí, el toldo que nombrabas pasa en el conurbano, el encuentro en la calle, un montón de cosas que es del pueblo. Totalmente. Digamos, yo vivía en San Miguel y era un pueblo. Uh-huh. Pasaban un montón de esto que vos cantabas tan lindo que recordás todo eso que se fue como expandiendo también la capital, ¿no? Uh-huh. En eso sí digo que se fue poblando tanto que demográficamente pasó la General Paz y el Riachuelo, que se hace como una continuidad. Yo creo que eso da la confusión a que el conurbano es parte de la capital. Claro, pero somos sí, totalmente diferentes. Somos sí. distintos. Somos sí. distintos, sí. Los cielos se ven diferentes. Totalmente. Totalmente sí, los sí. cielos se ven diferentes. El estrellado. Yo vuelvo a encontrarme con el conurbano acá un poquito. Ese cielo que veía, los bichitos, que se ven los bichitos de luz. Todo eso que pasaba en el conurbano en mi infancia, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y además pasa algo que a veces el conurbano está asociado a lo negativo, a la delincuencia, a esto cargado de una cuestión antiprogreso. Y en realidad, yo que siempre viví ahí, que por suerte tuve la fortuna de conocer otros lugares del mundo y demás, como todos, bueno, como nosotros que estamos acá, ustedes sin querer acá estamos en Mina Clavero, pero somos todo el conurbano. Si hacemos una encuesta. Acá tenemos un capitalino. Bueno, pero el capitalino de ahí del límite. Del límite. Justo iba a decir eso, tengo un conflicto, soy de Liniers. De Liniers, está en la frontera. Está en la frontera, pero si vos preguntás, si alguien me pregunta, yo digo, soy de zona oeste de capital, el oeste por culpa de videos quedó tan magnificado que decir soy del oeste como que la gente dice. Mira, el día que el conurbano tenga un presidente, como Córdoba tiene a un presidente también, vamos a anexar Liniers para que. Y vos vas a tener un ministerio. Yo, una cosa que percibo del conurbano, y ya les voy a leer un también, de zona sur, es el compañero que escribe, es que en capital la gente de Devoto no es que hace rancho aparte con lo de Villurquiza y se pelean con lo de Congreso. No existe esa regionalidad. Acá lo que se percibe es que vos podés ser de Banfield, de acá, de allá, Pero si sos zona sur, y ya te abroquelás con los tuyos, y si viene uno de Moreno, y te das. No, hay una regionalidad también. Puede ser, nosotros no queremos que eso suceda, así que estamos trabajando para que el conurbano se una e invada primero Capital y luego saca Córdoba. Y luego seguimos por Córdoba Capital y después Santa Fe, agarramos todo, ¿no? Che, sí, les decía, nos escribe Juan, de zona sur, creo sí. que es de Lomas, siempre me lo dice, yo siempre me olvido, creo que es de Lomas. Desde acá, ¿no? Donde nació nuestro invitado. Yo no sé ahí, capaz que es un primo mío. Desde primo. Yo sé que cerca de la casa de Sandro. Sí, Banfield. Bueno, claro. Banfield. Ah, cerca de los Insarrabal. ¿No ves que es porteño? Me das cuenta, porque si vos no sabés dónde es la casa de Banfield. Che, dice, muy interesante los planteos. Se metieron en el gran dilema. Igual sabemos que el problema siempre es el capitalismo. Vamos, Juan. No digas a quién vota, Juan. Sobra producción, pero falta comida. Los números no cierran. Sí, los números no cierran, pero bueno. Esperemos que con la unión de la gente cierren. Porque nuestro presidente acá de la provincia nos dice que está todo bien, el Juan. Presidente de Nueva York. Sí, es Nueva York, acá en nuestra provincia. Así que eso va a llegar para vos. Dejanos tu número de teléfono. Acá Yametti te va a anotar, Juan, y va a llegar eso para vos en cualquier momento. Che, Lean, vos hablabas, perdón, un abrazo, Juan. Vos hablabas de que habías viajado, porque estuvimos hablando de nómades. Sí. Y yo estuve digamos, leyendo tu historia. Y estuviste tocando por Uruguay, Cuba y Bolivia. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esos lugares? ¿O tuviste un viaje? ¿Cómo empieza eso? No, ahí particularmente esos lugares fueron cosas organizadas para tocar puntualmente. Casualmente con lo que es Cuba, por ejemplo, estoy en un proyecto actual en el cual con un cantautor muy, muy bueno, muy talentoso, que se llama Rey Montalvo, estamos haciendo un disco que lanzamos hasta ahora. Tenemos una canción que ya está lanzada, tenemos varias canciones, pero la que ya está publicada se llama Intercambio, que es una canción de Rey que cantamos con el venezolano José Delgado y con la colombiana Marta Gómez. Es un proyecto muy lindo donde intentamos mezclarnos con gente de otros países como para generar una identidad latinoamericana, ¿no? Así que ese proyecto, que se llama así Intercambio, como esa canción, ya está en el aire, lo pueden buscar en las redes, en Spotify, figura como Intercambio, Leandro Tornello, Rey Montalvo, Marta Gómez, José Delgado. Y canciones que se vienen también con invitados de acá de ¿Y Sudamérica. ¿Cómo generan eso? Porque me imagino que el venezolano está en Venezuela o están todos acá. No, están todos en sus países. Lugar de origen. Ahora está sonando Intercambio. Gracias a la maravilla de la tecnología y este intercambio, que creo que con la pandemia se acentuó mucho. Podemos grabar cada uno desde su lugar. Si bien Rey estuvo acá en el verano, estuvo de gira, estuvimos tocando, la tecnología genera esto, ¿no? Que cada uno puede grabar. Inclusive Marta Gómez grabó estando en Barcelona. José Delgado grabó desde Venezuela, desde su casa. Rey desde Cuba y yo desde acá. Ya, qué bueno. Son estos cruces que se pueden dar ahora, ¿no? Qué genial. ¿Y las canciones? ¿Quién las escribe? ¿Las escribe? ¿Son tuyas? En este caso, esta canción es de Rey, que la produje yo. Y después la próxima que vamos a lanzar, que va a participar Malena Muyala, de Uruguay, es una canción mía producida por él. La idea era hacer este intercambio de canciones producidas mutuamente y que el otro nos sorprendía con un arreglo distinto que le da otro aire total a la canción, ¿no? Así que bueno, este proyecto nos entusiasma mucho también, pero al ser una cuestión más internacional, más de distancia, y sobre todo al ser 50 y 50 con Cuba, que Cuba está pasando por una situación muy, muy compleja desde siempre y pospandemia muy acentuada, los tiempos se extienden bastante. Mira, bastante limitado. Eso es un conjunto y Conurbano es un proyecto tuyo. Conurbano es otro proyecto. Volvemos a Conurbano, es otro proyecto que este sí, por suerte es mucho más realizable por no tener que porque hay pocos códigos postales interviniendo. Claro, yo me quedé en una parte que dijiste, justo se, bueno, la charla nos llevó. En eso de que la imagen a veces que tenemos del conurbano o la mala imagen. Y personalmente me tocó atravesarlo con un camión lleno de combustible a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana. Puente La Noria, Lanús. Y también me tocó amanecer en el conurbano y ver todas esas paradas de micro en Varela por la ruta 53, colas de 100, 200 metros para subirse al Halcón o al Trucho para ir a trabajar a la capital, a limpiar las mujeres, los hombres, hacer mantenimiento, cuidado de personas. Es todo una población al servicio del porteño de la capital, ¿no? Y empezaba a amanecer y estaba en el verano, ¿no? Porque en el invierno es de noche, 4 o 5 de la mañana, y la cola no cesa nunca. Y ya empiezan a aparecer los personajes. El que hace la tortilla santiagueña. Siempre hay uno haciendo choripanes, por más que sean las 5 de la mañana. Hamburguesas. No cesa el choripán. Esos chorizos que son eternos ahí, que están siempre en la parrilla. El vendedor ambulante, el vendedor del tren, que va con la cajita, con los turrones. Esto es una masa de gente que sale a pelearla, a luchar, y muchas veces va a pelear por nada, porque realmente estuvo todo el día. Vuelven a las 11 de la noche, no vuelven de 8 horas de trabajo, no, vuelven a las 11 de la noche. Vienen a dormir cuando ya los hijos están dormidos y se van cuando los hijos están dormidos. Hay que sacarse el sombrero por esa población que está teñida y opacada por algunas personas que, por la exclusión, también llevan una mala vida y hacen generalizar. Es la clase trabajadora. Hermosa clase trabajadora. Una pintura es una clase. Para toda la clase trabajadora del conurbano y muchos otros más. Me encanta. Amanecer en el conurbano. Van cabalgando la luna, los brotes de la mañana, y en un rumor de persianas, el nuevo día se acuna. Queda mi vista adherida en el primer horizonte. Mueren sin llegar al monte mis ojos en la avenida. Gira la tierra y cumpliendo un rol, pinta los techos de blanco el sol. Y en el rincón más lejano se enciende un postigo y se apaga un farol. Se abren las flores de par en par, tiemblan los mates sin preparar. Comienza en el conurbano la vida agitada de la gran ciudad. Se vuelven hormigueros las plazas y estaciones. Desaparece la bruma, se desperezan las vías y algunas panaderías. Todo el barrio perfuman cierta noción de legalidad. Le recupera la autoridad aquel semáforo en fila parado en la esquina de aquel bulevar. Unos que vienen y otros que van, detrás del sueño, detrás del pan. Entre obreros y estudiantes, la patria gigante comienza a marchar. Qué bueno, Lean. Qué bueno, Lean. Vamos a... Una fotografía, ¿no? Oh, sí, hermoso. La verdad que... Vamos a descansar. Vamos a hacer descansar a nuestro invitado. Vamos a una canción y volvemos con más canciones de Lean. ¿Te parece, Lean? Dale. Impecable. Vamos. Soñar. resolviendo más dudas que certezas. Estamos acá en FM 507.9 desde Mina Clavero. Estamos en el estudio central. Nosotros no los estamos usando en este momento, están ahí vacíos. Estamos con el Turco, estamos con el Profe, estamos con Leandro Tornelo, invitado de lujo, el pelado que no es el profesor, cuando nos dijo tengo un músico muy bueno, no se quedó corto. Lo que sí, la única crítica que tengo al programa es que tenemos un viejo desde la semana pasada durmiendo en el sillón. Señor, no me falta el respeto, señor. Estabas al aire. No me falta el respeto, estoy al aire, estoy escuchando el... Ya metí. Pensé que estaba dormido, perdón. No, sí, descansé un ratito y acá estoy de vuelta. Porque escuché la música del muchacho. Toca lindo, ¿no? Toca muy lindo. Y canta a la vez. Canta a la vez, hace todo, ¿eh? Hace todo el conurbano. Aparte me interpreta, ¿no? Te interpela. Me interpela, me interpreta también. Perdón. Me equivoco, a veces pierdo la... Bueno, son 86 años. Son 86 años, sí. Son 86 años. Acá el muchacho, estábamos hablando fuera del aire y me comentaba, yo le comentaba si... Bueno, los temas son propios, me decía él. Y le comentaba si, como tantas cosas que hubo en el conurbano y en la capital, porque yo me movía en la capital, aquel famoso Petiso Orejudo. Y le hablaba del Petiso Orejudo, y bueno, el muchacho jovencito se acuerda por lo que le ha contado a su padre, seguramente a su abuelo. Pero él me hablaba del hombre, ¿cómo era? El hombre araña. El hombre gato. El hombre gato. Sí, sí. Esa historia magnífica, ¿no? Y vos la habrás vivido. Yo la viví. La presente, sí, ¿no? Sí. Mucho en la televisión, ¿no? Yo en ese momento me tomaba algún traguito a la tarde, cuando empiezan las noticias, esas noticias que te informan y no te informan. Y bueno, escuchaba el hombre gato, y después el hombre gato llegó a mi barrio, yo en ese momento en Ituzaingó, ¿no? Zona oeste del conurbano bonaerense, tan querido y tan amado. Y ahora, usted, cuenten qué es el hombre gato, por Dios. Ahora, no sé si lo querés, porque él me contó que tenés una canción, ¿no? Tengo una canción que habla, yo no sé, vos te acordás bien, ¿no? La historia, sí, ¿cómo era? Perfecto. Todo empezó en Bransen, año 1980 y pico. Correcto. Donde una denuncia policial de una chica que declara que le había atacado a alguien vestido de negro, que le había arañado, le había lastimado mucho. Y eso empezó se empezaron a registrar casos más seguidos. En La Plata, en Monte Grande, en Ezeiza, en Ituzaingó. Sí, llegó. De una persona vestida de gato, con unos guantes, con unas púas, que atacaba. En principio se creía que para que con fines sexuales o para abusar o simplemente para lastimar a las mujeres. Y luego parecía que también robaba. El tema es que no sabemos si fue verdad, si fue mentira, pero que la gente en aquella época, al amparo de esta psicosis, trataba de caminar lejos de las ramas de los árboles de noche y mirando para todos lados con el miedo de que este felino humano intentara atacarles, ¿no? Así que El Hombre Gato se llama esta canción, que es casualmente un gato. Perfecto. Toca, maestro. A medianoche el cielo han desgarrado, se puede ver el miedo tras su entramado, y el velo de la noche deshilachado. Dicen que es una fiera, felina y hombre. De frente lo viera, grite su nombre. La bestia medio humana has hecho, colgada de las ramas y de los techos. Tiene la paz urbana rasgado el pecho. Del filo de sus guantes la sangre brota. El mismo miedo que antes, pero sin botas. Magnífico, querido, magnífico. Temazo, ¿no? Temazo ya metí. Espectacular. Yo mientras tanto acá estoy leyendo, nunca se descubrió quién era el hombre gato. No se sabe si es mentira, si era verdad. Es una cosa que creció en el conurbano y quedó como un mito. Creo que en un museo de La Plata, en teoría, están expuestas los guantes con las púas que él usaba para atacar, pero bueno, no se sabe si era un invento del comisario de turno que tuvo que decir que lo atrapó. Y cosió ahí unas púas. Va a volver el hombre gato a buscar su prenda. Va a entrar al museo este comisario. Y ya pasaron más de 35 años. Va a volver un poco lento el hombre gato. Lo peor es que pueden volver antes que el hombre gato. Esperemos que no vuelvan esos muchachos que se queden ahí en la tumba. Prefieren un par de arañazos. Seguro. Sí. No sé qué. No me esperaba lo de la leyenda del hombre gato, perdón, mala mía. No, el hombre gato, como el petiso orejudo, como varios más que hemos tenido en nuestra patria. Para, ¿y el petiso orejudo es originario de dónde? El petiso orejudo de la capital y es el que terminó en la cárcel allá de Ushuaia. Pero todo, creo que también pasó al conurbano, porque me parece que hay una parte que mata a una niña. Termina todo lo del petiso orejudo, que es lo que más recuerdo. Termina él yendo al funeral, porque le había clavado un clavo en la sien y él quería ver si era verdad que le había clavado, si todavía lo tenía el clavo. Y ahí lo atrapan el petiso orejudo. Claro, y él capaz que lo relacionas con el hombre gato o con el gato, porque él lo matan en la cárcel de Ushuaia, porque él le metió el gato al jefe de la cárcel, al capo de la tumba, se lo metió dentro de la estufa, lo quemó. Y entonces el jefe ahí de la cárcel le pegó una paliza, lo mató a golpes. No se la perdonó. Que se metió con el animal del comisario. Exactamente. No, con el capo de la cárcel, con el jefe de la cárcel, el penal ahí. Penitenciaría. Así que. ¿Qué tal? Mira, guapo el petiso, ¿eh? Sí, igual sí. Que el hombre gato, ¿eh? Son guapos los. Hay un monumento del petiso de judo en el penal de Tierra del Fuego. Claro. Sí, parece que yo no fui, no tuve el agrado de conocer la cárcel esa, pero hay una visita guiada. Ahí. Golpealo. Que la puede ir a visitar. Y se ir, Ushuaia. Lo que pasa es que es caro el avión, ¿no? Es caro el avión, la estadía. Pero bueno, acá estamos, seguimos con el invitado. No quiero hacerme dueño del micrófono, ¿no? No, tenés como una osmosis con Sonia, que hoy zafamos de tenerla. Y un abrazo a mi Sonia querida, que la peluquería le vaya bien. El que se quiera cortar el pelo en Avenida San Martín, al 400, está Sonia, de tarde siempre, ella, a partir de las 7, 6, hasta alta hora de la noche. ¿Quiere despertarse tarde, Sonia? Sonia, no, es como yo, somos de la noche, querido. Bueno, yo ahora voy a mandar un mensaje a Sonia, a ver si te viene a buscar, si no, alguno de nosotros lo vamos a tener que llevar. No. En la radio, porque Santiago que viene a la mañana es medio hostil, viste, no sé si le copa ya tanto. Ya lo conozco el compañero, estuvimos hablando. ¿Te trató bien? Sí, me trató bien, me dio una factura, café con leche. Y Sonia se llevó el Falcon, ese es el problema. Yo lo vi, pasé por la pelu y está afuera el Falcon. Te dejó tirado a pata acá. Pero no vamos a aprovechar a hablar de mí, sino que vamos a aprovechar a hablar del invitado, que me decía de la nostalgia. Usted habla de la nostalgia. Sí, lo veo a usted muy nostálgico. Yo soy muy nostálgico. Tiempo de su pasado. ¿Dónde nació usted? En Temperley, querido. Temperley. ¿Y después te mudaste a dónde? ¿Tu Ituzaingó? A Ituzaingó. ¿Ituzaingó era más lindo o más feo que Temperley? En ese momento, Temperley tenía más ciudad, era. Y Ituzaingó, como le decimos algunos, tenía más campo. Bien. Otra cosa era. Te mudaste a un lugar más rural. Y después con el tiempo se emparejó todo, quizás. Y pero hoy, hace muchos años me fui ahí, porque después me fui a vivir a la capital, como contaba el tranvía y todo eso, por estudio. Y bueno, pero sí, hoy es como una continuación. Todas ciudades conectadas por el tren, ¿no? Yo lo veo acá al profe, se está babeando. Están hablando de Temperley y Ituzaingó. La realidad es que la nostalgia no es solamente para el santiagueño que se viene a Buenos Aires, o el jujeño que se viene a Buenos Aires, que trabajaba en la azucarera y le iba mal y después buscaba en la capital federal, sino que lo del conurbano, cuando nos mudamos de nuestro lugar de origen, también sentimos nostalgia. Bueno, ustedes acá se vinieron para Córdoba, y a pesar de que Córdoba tiene un paisaje hermoso, una tranquilidad sin igual, una vegetación distinta, un aire 50% más limpio, no podemos dejar de sentir nostalgia, porque lo nuestro es nuestro. Nostalgia. El lugar, la vida del argentino y el uruguayo es nostalgia. Es eso. Quizás no tiene razón, una razón lógica, pero la nostalgia, porque nuestro lugar, por más lindo o feo que fuera, es nuestro lugar. Por eso esta canción habla de esas penitas que no son ni más ni menos que las nostalgias. Adelante, maestro. Esa penita en el viento no es nada menos ni es más que una nostalgia voraz, huracanada y veloz, un remolino de soledad silbando aquella canción que en un suspiro puede arrasar con todo y corazón. Volarán fotos, cenizas, luego vendrá el apagón. Esa penita en la calle puede que sea también una nostalgia de a pie que le dio por caminar, un mensajero que va a evocar lo que quedó por hacer, como un cartero sale a entregar cuentas pendientes de ayer. Suele habitar las veredas que ya no has de recorrer. Esa penita en el agua viene repleta de sal. Es la nostalgia de mar, la más profunda que vi. Olas que arrastran lo que se fue y que ya no va a volver. Irá tu barca a su merced, sorteando la tempestad. Y al reposar la marea, puede que te haga llorar. Pero igual que otras nostalgias. Viene un ratito y se va. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy lindo. Hermoso. No, lo vi lagrimear, señor. Sí, sí, porque imagínese usted, 86 años, y usted me hace llevar a mi nacimiento, mi padre, mi madre, y encima en este momento, yo no le conté a usted, porque usted nos conocemos ahora en este momento, una muy linda esto, conocernos, y yo no tengo familia, me vine acá. Soy solo, llego acá y hoy la familia es todo Mina Clavero, ¿no? Y la nostalgia de que me lleva a esos momentos tan lindos del barrio, del conurbano bonaerense, de saber que está el vecino que me va a ayudar al llegar, me va a hacer entrar a su casa, me va a dar un mate, vamos a compartir una tristeza, una risa, un saber. Y entre todos vamos a salir a festejar. No sé si ustedes lo festejaban, la fiesta. Nosotros salíamos al barrio, a la calle, una mesa larga con todos los vecinos y con los vecinos de la vuelta también. Después se venían todos los vecinos, parábamos en la calle y hacíamos mucha tangueada, mucho folclore, mucha raíz argentina. Nos juntábamos todos y ese encuentro era la nostalgia que al otro día no íbamos a encontrar de vuelta y que íbamos a estar. Hoy desde acá de lo lejos, ¿no? De Mina Clavero, estando en Más Duda que Certeza, con los muchachos, ¿no? Siento los recuerdos de aquellos momentos con esta linda canción que usted interpretó, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Es que yo pensaba, yo por una cuestión etaria y por haber nacido en Capital Federal, todo esto que menciona Arturo no lo viví. Lo escuché de mi papá, lo escuché de mi abuelo, pero para mí es algo intangible. O sea, vi los retazos finales. Te mato con esta, prepárate, profesor. Los alemanes tienen una palabra que se llama Sehnsucht, que significa añoranza de algo no vivido. No es la añoranza sobre algo que uno ya pasó, querer volver a algo que tuvo, sino añorar algo que no existió, que no lo viviste nunca. Y en estas cuestiones de la palabra, nos pasa mucho esto, añorar algo que uno sabe que otro vivió, pero que uno no lo vivió, pero lo siente como propio, o sea, porque eso es parte de nuestra cultura. O sea, nosotros reivindicamos eso que acaba de mencionar Arturo, como esa raíz propia de los barrios, de la barriada y demás, pero mucho de lo que lo reivindicamos no lo vivimos, claro. Pero lo sentimos hecho carne. Sí, aparte el fenómeno que se da... De, ya, también me lleva acá, Arturo me lleva a la época de los inmigrantes, ¿no? Pensá que en los 40, en la década de 40, se mataron ingleses, alemanes, hicieron un desastre, todos los yanquis, europeos, corrió sangre, murieron millones de personas y en la Boca llegaron y compartieron. La pensión, compartieron la mesa, los chicos del juego, la escuela, el equipo de fútbol, fundaron entre todos, no hubo más nacionalidad. ¿Cómo no va a salir una cultura como es la Argentina, como es el... ¿Cómo no van a salir estas cosas que hoy nos trajo Lean, estos sentimientos, y nosotros lo llevamos adentro eso? Sí, querido, ¿cómo no? No recordarlo. Y encima vos llegabas con un nombre y llegabas a un país nuevo y te ibas con otro nombre. Entrabas a un país y no le gustaba tu nombre o no existía el nombre o no te lo entendían. Y de repente tenías un nombre y el nombre ese ya no existía más. Empezabas de nuevo una vida nueva con un nombre nuevo y te destinaban a otro lugar dentro del territorio argentino. Y ahí te construías. Pero bueno, es así. A eso la nostalgia que estaba hablando acá el muchacho, el compañero, acá Leandro. Eso de que nunca olvidamos los olores lo vivido del lugar aquel. Y también hay algo que acá decía el compañero Giametti, de eso no vivido, pero sí escuchado, y es una forma de vivirlo, sí, para traerlo. Sí. Es algo que está dentro nuestro, y lo hacemos propio, y lo inculcamos a los que vienen atrás. Y eso es lo lindo, porque eso es la palabra, la interpretación, lo vivido. No vivir en una fantasía, ¿no? No digo eso. Pero sí traer cosas lindas. Para mí, un barrio son olores. Hoy yo estoy acá, entre la sierra, y hay olores a yuyos, a otros olores. No aquel olor que yo me levantaba, el cigarrillo, el café, el vermú, sí. El tango. El diésel de la locomotora. Acá, para cortar con tanto romanticismo, nos manda mensaje Juan y nos dice: como los hippies que añoran la Via Yala prehispánica. Correcto. Correcto, compañero Juan. Tengo como una admiración por ese oyente, Juan, porque me gustan todos los comentarios que hace. Y Juan, la verdad que se podrían desarrollar todos los comentarios, pero tendríamos que tener un programa exclusivo para contestarle a sección Juan. Juan, para sí, mí que traerlo Juan. Sí, es más fácil. Invitémoslo acá en vivo, Juan. Sí. Comprométanlo. Comprometete, Juan, a venir un día al estudio. Convengamos que Juan iba a venir hoy. Hoy venía Juan, y hubo un cambio de plan. Sí, creo que lo necesistamos a Juan, porque acá, viste, ahí. Pero el mundo necesita Juanes. Juanes. Y sus camisas negras. Correcto. Sí. Ah, no, ese era Mussolini, perdón. Antes de irnos, nos vamos a ir ordenando, dice, como... Lunes del programa, Giametti. Pará, vivimos en el capitalismo. Es el momento de exprimir el invitado. Por eso mismo iba a ir al compañero si quiere tocarnos otro tema tan hermoso. Porque si ustedes notaron, pasó por un montón de canciones. Hasta como tocó recién, no era una chacarera, sino como un gato tocó. Hermoso. Y bueno, no sé si nos quiere tocar otra canción, señor. Vamos a tocar una canción que, siguiendo con esto del conurbano, ¿no? Que es lo que hoy quiero venir a contarles y a expresar. Y con esto también de lo que decía el compañero, de que hay cosas que no se pueden explicar, o de que quizás hay una sola palabra que explica tal cosa, pero que así todo es insuficiente para poder darnos la idea de lo que queremos decir o de lo que sentimos hacia algo. Esta canción se llama Tiene el conurbano no sé qué. Y quizás esa explicación tan, tan difusa, tan poco clara, es lo que explica un poquito lo que somos, y es un poquito lo que explica la identidad de nuestro querido y caótico conurbano. Aprovecho, antes, para quien quiera seguirme, mis redes, Instagram, Leandro Tornello OK, Leandro Tornello con doble L, como tornillo, pero con L, Tornello. En Spotify, en YouTube, en todos lados, pueden buscarlo y ver cosas que ya están subidas de hace años o cosas que vamos a ir subiendo nuevas. Tiene el conurbano no sé qué, calles laberínticas profetas, fábricas de smog, casas de cartón, rejunte de tranzas y poetas, basurales, luces de neón, calles laberínticas profetas, maten el cordón, garitas al sol, haciéndole sombra al proxeneta. Tiene el conurbano lógica en su caos, sueños en remates de ocasión. No sé qué tiene el conurbano, que lo rural es tan cercano y el barro empuja el hormigón. habitación. Tiene el conurbano, no sé qué. Tiene el conurbano, no sé qué. El progreso al borde de la vereda. Cambalache y Dios, abuelas de dos, barriendo el futuro en la vereda. Tiene el conurbano lógica en su caos, sueños en remates de ocasión. No sé qué tiene el conurbano, que lo rural es tan cercano y el barrio empuja el hormigón. Aquí van siempre de la mano lo celestial y lo mundano, lo original e imitación. Tiene el conurbano, tiene el conurbano, tiene el conurbano, no sé qué. Tiene el conurbano, tiene el conurbano, tiene el conurbano, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Gracias, Lean. Gracias. Crack total. Crack. Creo que va a ser muy difícil. Se puede hacer un programa mejor que este, ¿no? Siempre se puede hacer un programa mejor, ¿no? Sin desmerecer a nuestro invitado que hoy nos ha cerrado la boca, ¿no? Canta muy lindo, toca muy lindo. Y estamos en el final del programa, ¿no, Giavetti? No se va a poner nostalgioso de vuelta. No. Sí, estamos en el final. No sé si, ¿qué les parece si repetimos la red de Leandro? ¿Cómo no? Leandro Tornello, ok, en Instagram, Leandro Tornello, ok. Sino en Facebook, Spotify. En YouTube ahí también. YouTube. Leandro Tornello, ok, en Instagram. No, y en todas las redes sociales. Así es. Y la página es muy linda, la estuve chequeando ahí, estuvimos haciendo una especie de video mientras cantaba la última canción. Perfecto. Hermosa página. ¿Qué les parece si cantamos el dólar chuncano? Que está trepando como loco acá. ¿Y por qué no te fijas si la podés conectar a Sonia? Y haces una... Que te lo diga Sonia el dólar chuncano por teléfono. Y de paso ya después le preguntás cómo... A ver, espérenme un segundo que la llamo en vivo. Dice, dale, llamala en vivo. La llamo. Sonia querida, acá Arturo te está hablando. ¿Qué te parece? Le mandé un WhatsApp. Yeah. A ver qué me dice. Bueno, por ahí, si tenemos suerte, capaz que nos manda un mensaje. Y esperemos a ver si contesta. Y te dice algo, capaz que te tira el dólar chuncano o algo. A ver, ahí me contestó. Ponelo al aire. A ver cómo sale esto. Hola Arturo. El dólar chuncano no sé cuándo está hoy, ¿no? Te digo una cosa. El dólar chuncano... Hoy no sé cuánto está. El dólar chuncano está. Hoy la peluquería está llena, Arturo. No me vengas a pelotudear acá, Arturo. Fíjate vos cuánto está el dólar chuncano, ¿ok? Un beso a la mesa. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, se confundió, Sonia. El sábado y era el martes. Estaba con poca pulga, Sonia. Arturo se queda acá. No. Un día más. No trajo el Falcon, Arturo. Me apuró Sonia ahí, en este momento. Quedó algo de picada, le podemos dejar ahí. No se preocupen por mí. Ah, sí, quedó algo de picadito. Sí, yo quiero bailar un tema acá del muchacho. Estaría bueno que nos paremos todos, yo con mi bastón. Y nos vamos bailando un tema de acá de Leandro. El de la primavera. Lo pueden encontrar en Instagram. ¿Ese sale, el de la primavera? Lo que él quiera. Lo que elija el muchacho del conurbano. Y nos vamos bailando, ¿qué te parece, Leandro? Gracias por venir acá a la mesa. Estás invitado siempre, la puerta abierta para vos. Gracias a todos. Perdón, ¿ya conocías Tras la Sierra, Leandro? conocía, pero no con esta profundidad, por decirlo así. Bien. Así que podemos hacer de cuenta que es la primera vez que vengo. Bien. ¿Ustedes conocen el Camino de Cintura? Sí, sí, el Camino Negro. No, el Camino Negro es otro. El Camino de Cintura es la columna vertebral del conurbano bonaerense, que une San Isidro, aquella cosa tan coqueta de San Isidro, con Florencio Varela. Con todo lo que representa, ¿no? Ese crisol, esa desteñida económica que se genera a través del Camino de Cintura. Esta canción se llama Si Camino de Cintura Fuera un Río, y la van a bailar, porque el estribillo es muy bailable. Vamos. Esta es una cumbia western. Vamos todos los oyentes a bailar, saquen todo, saquenle chip al zapato. Y con esto nos vamos. Y nos vemos el martes que viene, ¿no? Muchacho. Bueno. Profesor, despídase. Sí, buenas noches. Hasta el martes que viene. Gracias, Lean. Hermoso, che. ¿Qué voz tiene el profesor, eh? El profesor es un romántico. Te digo que Sonia medio que se fija en el profesor. ¡Apa! Porque Sonia como le gusta mucho esa voz, ese tono, esa elegancia al presentarse y se escucha muy bien. Acá con Chametti también, que tiene su novia, ¿no? Pero bueno, vamos con lo tuyo, Leandro. Leandro, ¿usted está casado? Yo sí, tengo una hermosa compañera, una hermosa hija. Así que a mí no me meta con Sonia ni con esa no, cosa. No, no, decir que Sonia no vino. Le quiere mandar un saludo a su familia. Pensé que a Sonia. No, Sonia, no se meta con. Ya se te hubiese sentado bufia, Sonia, Leandro. No, Sonia es una mujer hermosa. Pero bueno, ya la va a conocer. Un saludo acá a la familia. Nos vemos el martes que viene. Y en mi bote de metal navegaría. Si camino de cintura fuera un río, en sus costas suburbanas la corriente mojaría desde la teja más alta al chaperío. Si los puentes fueran las altas mareas que en el Biestra arrastran peces oxidados, esos bordes ribereños cubrirían las veredas y entre tanto más al sur más olvidado. ¡Vamos, profesor! ¿Cómo baile de ahí? ¿Cómo baile, profesor? Camino, camino, camino, cintura. ¡Bueno! ¡Vamos arriba! Navego en aguas duras. ¡Se explota la radio, señores! El río bajo, el chatarrerío, la desidia y el temporal juegan a la batalla naval con los municipios. ¡Vamos, ya metí, vamos arriba! ¡Barrio humilde! ¡Ay, Bruce Guarda, profesor de la puerta! Perdido. ¡Sí, vamos, Leandro! No se desvista. ¡No! ¡Arriba de la mesa no, Giametti! ¡Arriba de la mesa no es vino! ¡Al vino, profesor! En remises, los amantes naufragados se desean como el viento en las regatas y amarran en albergues como puertos del pecado donde suelen refugiarse los piratas. ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos acá en el valle! ¡Todo el mundo contento! Camino, camino de cintura. ¡Vamos! Navego en aguas duras. Viene arriba abajo el chatarrerío. Mercaderes, pedazos de avión. ¡Cementerio! ¡Tienen espacio! ¡No los van a reír, profesor! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bájate de esa mesa, profesor! ¡Vamos arriba, profesor! ¡Uy, se casó! ¡Guarda con todo eso! ¡Y nos vemos! ¡Con Leandro Instagram! ¡Tornelo!